El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el Padre del Aula. En 1943, la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas decretó el 11 de septiembre como Día del Maestro, en honor al fallecimiento de Sarmiento. Él desempeñó los cargos de político, filósofo, pedagogo, escritor, docente, periodista, estadista y militar argentino, gobernador de San Juan y presidente de la Nación Argentina. También se festeja en reconocimiento a la importancia que implica el trabajo y disposición de todos los maestros que día a día realizan su trabajo en las escuelas.